Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buen día, tome su asiento. Quiero en este momento, además de darle la bienvenida a todos y particularmente a aquellos que pudieran estar entre nosotros por primera vez, antes de que pasen los niños, quiero que entre todos reconozcamos a todos los niños y niñas que vienen del hogar Príncipe de Paz cada domingo. Son muy fieles viniendo. Levanten la mano, claro. Muy bien, un aplauso muy fuerte para todos. Hay más por ahí, miren. Muy bien. Qué lindo, Estamos contentos con ustedes. Son geniales, son unos campeones, Así que oramos que Dios les bendiga. Y también, por supuesto, tenemos que reconocer el trabajo que hacen allí, un grupo precioso, especialmente de mujeres, pero también de algunos varones. Ellos también habitualmente están entre nosotros, así que cumplen un trabajo, yo diría más, un ministerio muy importante en manos de Dios, ¿verdad? Así que no dejes también en tus oraciones de tenerles en cuenta y de orar por el respaldo de Dios, el sostén, la fortaleza, la sabiduría, la paciencia. Y ellos están siendo usados por el Señor con enorme bendición. Cada niño que está o hasta el momento en que está, siempre se lleva algo en su corazón. Hay una siembra preciosa que Dios dice no es en vano y en su momento estará dando fruto en la vida de cada uno de esos pequeños. Así que te pido que también demos un aplauso acá. Pónganse en pie los maestras, maestras que están aquí también hoy. Mirá, ahí están, Sí, algunas no se quieren parar, pero les reconocemos, Es para ustedes también, sí, por supuesto, es para ustedes también, sean bendecidos. Así que tengamos una oración también ahora, pero va a ser muy importante que vos estés orando, usted esté orando durante la semana y permanentemente a favor de todos y cada uno de ellos. Señor, gracias en esta mañana por poder llegar a tu presencia, a tu trono de gracia, poder reconocerte y por eso alabarte y glorificar tu nombre. Pero también venimos con corazones, Señor, gozosos y agradecidos por todos y cada uno de estos niños y niñas que, Señor, cada domingo están aquí entre nosotros y también los sábados, así que queremos que tu bendición sea permanente sobre ellos, la obra de tu Espíritu Santo, Señor, pueda guardarlos, cuidarlos, sanarlos, Señor, si en todo caso hubiera algo que ya hubieran sufrido, Señor. Así que te rogamos esto para gloria de tu nombre y especialmente también por cada una de las personas que está allí en el hogar sirviendo de esta manera hacia los niños con tanto amor, con tanta dedicación. Señor, les queremos bendecir, queremos que vos les bendigas muy ricamente, Señor, también en sus vidas. Tienen también sus propias familias, quizás también sus hijos, sus cosas. Señor, que haya una abundante y plena bendición tuya sobre sus vidas y sus hogares. Así que, Señor, seguí glorificándote, dale fortaleza, Señor, dale visión, dale esa experiencia de tu presencia allí entre ellos, de tal manera que haya mucha paz en sus corazones y mucha confianza en ti. Señor, tu mano poderosa se mueva también allí entre estos pequeños, que muchos de ellos puedan alcanzar a conocerte y poner sus vidas en tus manos y en tus caminos. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, ahora sí, pasen en orden a sus clases. Muy bien, ahí está. Qué bueno, van a tener un lindo tiempo hoy también. Pasen. Ahí está. Qué bueno, son unos genios, gracias. Bueno, muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí han podido estar en la celebración del Domingo de Resurrección? Allí en el Club Gnago. Lo disfrutaron, lo pasaron bien. Excelente, ya estamos volviendo acá y a continuar con todos nuestros planes y propósitos y nuevamente con ambos grupos, ¿no es cierto? Por la mañana y luego el que se reúne por la tarde. Algunos me hicieron saber, pastor, quizás en vez de Club Gnago se pueda llamar Casa Heck. ¿Qué le parece el nombre? Sí, bueno, está bien, bueno, pero habría que orar mucho y ofrendar mucho también. Bueno, Dios dirá, Dios tiene allí sus planes y nos guiará en todo, así que haya paz en nuestro corazón y mientras tanto sigamos avanzando y extendiendo el reino y sirviéndole con toda fidelidad y con todo compromiso. ¿Qué tal si, mire, alguno de los que están aquí en esta mañana se propone estar orando por alguien, un compañero de trabajo, una familia conocida, algún vecino, y ora y lo invita particularmente a venir el próximo domingo? Si nosotros venimos, es un tiempo agradable, grato, bueno, y somos edificados, tanto más podría significar para la vida de alguien que no conoce y no tiene esta experiencia y no conoce a Dios, etcétera. Así que, mire, estaría bueno. No se preocupe por el espacio, enseguida hacemos acá. Para las visitas siempre va a haber lugar, así que sigamos avanzando en este sentido. Bueno, finalmente, ayer hubo un muy precioso encuentro de padres, pero de padres con hijos adolescentes. Así que, bueno, estuvimos usando algunas carilinas y había mucho lloro de mi parte. Pero bueno, padres de hijos adolescentes, ¿no es cierto? Un desafío enorme en este tiempo que viene a la vida, no se elige, no se opta por eso. Nuestros hijos van creciendo, llegan a su etapa de adolescencia y son un desafío para los padres, ¿verdad? Pero bueno, en Dios tenemos su presencia y todos los recursos que nos van a permitir como padres ver que nuestros hijos crezcan hacia la madurez y transiten esta etapa con toda bendición también, ¿verdad? De tal manera que luego puedan afrontar la vida, sus responsabilidades y seguramente ya la toma de decisiones con firmeza, con seguridad, ¿no es cierto? Y con un sentido claro de orientación hacia las cosas de Dios. Así que estamos allí, propuestos a orar unos por otros y a sostenernos y a compartir nuestras luchas y cargas también con toda confianza. Así que se ha abierto un grupo precioso, un espacio precioso que seguramente hacia fin de año, antes de fin de año, por supuesto, vamos a volver a tener con alguna temática y algún contenido. Bueno, habíamos mencionado en este sentido esa situación que se había presentado de ese niño en esa escuela, usted lo recuerda, ¿verdad? Luego aparecieron otras noticias que involucraban a adolescentes, vio el caso de esa niña también. Y como habrá escuchado, a veces es muy difícil detectar las señales que estén indicando que alguno de nuestros hijos podría estar padeciendo alguna dificultad o comenzar a transitar mentalmente algunos espacios oscuros que después terminan haciéndole tomar decisiones tan tremendas como la que ha tomado esta niña también, ¿verdad? Y eso no es un caso aislado, eso se multiplica. De hecho, el testimonio de uno de sus compañeros había sido, en mi barrio ya también estoy preocupado porque ha habido chicos de 12, 13, 16. Bueno, esa es la realidad que estamos viendo, ¿verdad? Que está delante nuestro. Y como iglesia tenemos que ser un espacio donde los padres y aún esos niños pudieran acudir, recurrir y encontrar lo que no encuentran en ningún lado. Y además siempre estar atentos hacia nuestros hijos y adolescentes y ya incluso de edades más pequeñas. Por eso está previsto, planificado, también un encuentro para padres de niños de menos de 12 años o hasta 12 años, ¿verdad? Porque en ellos también ya uno puede comenzar a ver que están expuestos, las redes, los juegos de roles, los juegos en red, y son muy peligrosos, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Así que, bueno, estamos desafiados, no vamos a rehuir, no vamos a hacer la del avestruz, con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Amén. Muy bien, qué lindo ver con bendición a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños también, verlos felices, contentos, eso es una satisfacción para todos. Pero en esta mañana que quiero compartir algo con una etapa siguiente en la vida de todos los seres humanos, o en su enorme mayoría, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el matrimonio, ¿verdad? Y volver a hacer un llamado de atención. ¡Alerta, alerta! Diríamos, ¡último momento! ¡Cuidado! Matrimonios están bajo ataque. Los matrimonios están bajo ataque. Ninguno debiera decir, será para los demás, el mío está genial, bárbaro, bueno, gloria a Dios, mire, eso no es por casualidad ni por accidente. Posiblemente sea porque los cónyuges han tomado el debido atención y cuidado acerca de su propio vínculo y su pacto matrimonial. Así que no ha sido posible para nada ni nadie que pudieran interferir en la armonía, en el amor y en el desarrollo normal, saludable de ese matrimonio. Pero a veces ocurre que no somos tan cuidadosos, damos por supuesto un montón de cosas y después nos damos cuenta que nos pasan cosas. Y no son cosas sencillas, son cosas que obviamente golpean y hacen trastabillar, entre comillas, el matrimonio. Bueno, lo ponen en serios riesgos, ¿no es cierto? Y si no terminan de hacerlo colapsar, normalmente les dejan una herida importante, una marca importante para el resto de su tiempo juntos, ¿verdad? Así que por eso es necesario que volvamos a recordar estos aspectos y bueno, como vamos a ver, a no dejar ninguna puerta abierta, porque hay alguien que la va a aprovechar, está esperando esa oportunidad y va a causar algún tipo de mal o de daño. Bueno, el apóstol Pedro escribe su primera carta en el capítulo 5 y versículo 8, el texto de estén siempre atentos y listos para lo que venga. Y aquí está el llamado, el alerta, ¿no es cierto? Advertencia, cuidado, estén siempre, dice, siempre listos y atentos. ¿Para qué? Para lo que venga. ¿Y qué podría venir? Bueno, mucha bendición del cielo, claro, eso seguro, de parte de Dios siempre. Pero también podrían venir ataques sobre la vida de la persona o sobre los vínculos que el ser humano forma y conforma a lo largo de su vida, en este caso el matrimonio. Así que allí lo vamos a enfocar, al matrimonio, vamos a aplicar este texto al matrimonio. Estén siempre atentos y listos para lo que pudiera venir, pues su enemigo, ¿quién? No mire ni al costado, ni atrás, ni adelante. Vio que dicen, mirá que está al lado y decile, no le diga, mucho menos sos mi enemigo. No es de carne y sangre, ¿no? Pero hay un enemigo, su enemigo, y conviene que no lo desvalorice, que no lo ignore, que no crea que es un invento, mucho menos, porque es un ser real. Y así como es un ser real, también son reales sus intenciones, que es dañar, destruir, derribar, traer problemas. Y en el caso del matrimonio, dividir, separar, romper lo que Dios ha unido en todo caso, si así fue la decisión inicial. Su enemigo, ¿quién es? El diablo, el diablo. No somos los cónyuges, el uno contra el otro. Es el diablo en todo caso. Él anda buscando a quien destruir. Anda buscando matrimonios a los cuales pueda ponerles una zancadilla, abrirles un pozo en el cual pudieran caer, generarles algún conflicto, heridas, bueno, y romperlos si pudiera tener la oportunidad, por supuesto también. Él no va a decir, bueno, voy a ser misericordioso con ustedes. ¿Qué? Este enemigo no tiene misericordia, no tiene piedad ninguna. Por lo cual hay que mantenerse alerta, como dicen otras versiones de este texto. Otras dicen, manténganse despiertos, no se duerman en los laureles. Qué lindo, cómo nos amamos. Es perfecto y disfruten mucho eso. Pero un poquito el ojo, dirigilo a que no aparezca este enemigo y trate de llevar a cabo algo de sus maquinaciones. Si bien Satanás ataca, el diablo es el enemigo y viene contra nosotros o contra nuestros matrimonios, finalmente somos nosotros los responsables de lo que suceda. Tanto lo bueno como lo malo, en definitiva. Tenemos recursos para hacer frente y vencer frente a toda artimaña de Satanás y de sus huestes. Tenemos armas con las cuales hacer huir al enemigo y nosotros como matrimonio permanecer firmes. Pero esto es precisamente la razón por la cual algunas experiencias contrastan con este permanecer firme. En algunos casos los matrimonios tambalean. Y en el fondo, en última instancia, es por alguna de estas razones. No hemos cuidado el matrimonio como corresponde, no hemos reconocido y resistido y rechazado las acciones de este enemigo, el diablo, que viene y atenta contra el matrimonio, y por eso entonces luego sufrimos las consecuencias. ¿Quiénes somos responsables? Nosotros, yo, los cónyuges. Así que debemos levantar vallados, muros alrededor de nuestro matrimonio, muros protectores, y estar preparados para responder con firmeza y con valentía todo ataque de Satanás. Entonces, ahora sí, vamos a evitar pérdidas y posibles desmoronamientos en el matrimonio y aún también en la familia. Por lo cual, no hay que dejar puertas abiertas al diablo, no ser descuidados ni negligentes, no bajar la guardia en ningún caso, no pecar de suficientes en sabiduría, fortaleza y discernimiento. Dice el texto, el que cree estar firme, mira que no caigas, porque podría ocurrir. Así que si graficamos y simbolizamos el matrimonio como ese espacio y ese ámbito de convivencia, en armonía, en amor, un proyecto de vida juntos y todo esto, bueno, debemos asegurarnos que las aberturas, las puertas que tiene ese espacio, no queden abiertas. El enemigo, dice el texto, anda buscando. No es que está distraído, lejos, a ver si se entera. No, anda buscando, merodeando. Como un ladrón en la noche, anda viendo qué oportunidad tiene. Uy, me dejaron la ventana abierta. Y ahí va a ser donde va a tratar de entrar y saquear y llevarse algo, robar. Así pasa en el matrimonio, cuando somos un tanto descuidados. El enemigo está al acecho para tener la oportunidad de dañar el matrimonio. Él sabe, y a veces sabe mejor que yo, tiene más conciencia que yo en este sentido. Sabe la importancia y el significado que tiene la unión matrimonial, el pacto matrimonial que la mayoría de nosotros llevamos delante de Dios, ¿no es cierto? Así que tiene para todos los seres humanos esta importancia y este valor, y el enemigo tratará de destruirlo. Así que, ¿qué puertas suele aprovechar Satanás para atacar a los matrimonios? Bueno, allí seguramente usted podría estar citando algunas de esas puertas, ¿verdad? Algunas porque se lo imagina, otras porque conoce, y otras veces porque a lo mejor fue la puerta que yo dejé abierta, entonces me digo, no, nunca más puedo dejar esta puerta abierta. Así que sea por experiencia, por conocimiento o lo que fuere, es importante reconocer algunas puertas, quizás algunas de las más importantes, así que vamos a citar en este momento algunas de ellas. Bueno, una es la falta de comunicación saludable. Comunicamos permanentemente, aún con el silencio se comunica, pero debe ser una comunicación saludable entre los cónyuges, ¿no es cierto? Bueno, Satanás comienza sembrando alguna cuestión dentro de la comunicación. Por alguna razón empiezan a aparecer malentendidos, las palabras que no quedan dichas, pero quedan guardadas, han quedado en la mente, los periodos de silencio que a lo mejor comienzan a aparecer en la comunicación, ocultamientos intencionales de conversaciones con otras personas o por otras actividades. Entonces tratamos de que no se entere mi cónyuge, porque si no, qué sé yo. Y bueno, todo esto forma parte del enrarecimiento y la contaminación de la comunicación. Deja de ser saludable, porque está dejando de ser honesta, transparente y completamente abierta. Dice, no, el celular es mío y tiene mi clave. Dos le puse además, por la duda que entre un virus o mi esposa o el esposo. Bueno, usted tome las decisiones si está bien así. Nadie va por las casas viendo a ver qué. No, es cierto. Usted toma sus decisiones. ¿Y cuál es la propuesta? Absoluta y completa transparencia y honestidad. No tengo nada que ocultar. ¿Qué es lo privado mío que mi esposa no se pudiera enterar? Acá está todo, ¿querés el celular? Acá está, y la clave ya la conoce, así que en cualquier momento la veo que mira, pero no para revisarme a mí, vigilarme a mí, mira por otras cosas. ¿Por qué? Porque hay confianza. No estamos a la casa de ver en dónde lo encuentro en una. No, eso es una persecución y casi una enfermedad mental se transforma después, ¿no? Cuando la pareja deja de hablar con honestidad y respeto, el corazón se enfría y la distancia emocional abre la puerta al conflicto interno. las sospechas y los celos ahora son el combustible que va a alimentar la temperatura emocional de confrontación. Cada vez se reacciona más rápido, con agresividad, de mala manera y con enojo, ¿no es cierto? Bueno, otro caso es cuando cada uno trata de doblegar al otro en la comunicación y tener la razón. No hay caso, vos si no la ganás, la empatás, y ¿cómo es? Nunca. Y así, yo no escucho nunca estas expresiones en el matrimonio. Entonces tratamos de, no, yo tengo razón, y explicamos, y que no damos el brazo a torcer, no queremos reconocer, etcétera. Bueno, el diablo nos lleva a estar enojados frecuentemente en este contexto y cortar las líneas de comunicación a niveles mínimos. ¿Cuáles son? Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Querés algo? No. ¿Necesitas nada? Y así, es lo único. Hola, chao. Llegué. ¿Entienden? Si se ríe, supongo que porque comunicación no saludable. Guarda con la puerta abierta. ¿Sabes qué? Qué bueno, mira, estos me dejaron la puertita abierta. Por acá entremos. Y te va a causar un daño. No le demos oportunidad. En segundo lugar, otra puerta, es la de las ofensas no resueltas. Vaya, somos seres humanos. Ahora estamos dentro de un matrimonio, tenemos un vínculo muy especial y particular con otra persona. Y sin embargo, allí pudiera haber roces y algunas cuestiones, hasta ofensas, fallas, errores. Vaya, nadie se transforma en un ser perfecto cuando entra al matrimonio, ¿no es cierto? Quizás es donde más y mejor se notan las imperfecciones, los errores, demás, quedan al descubierto. ¿Por qué? Y porque nos despojamos emocional, afectivamente, espiritualmente, estamos al desnudo. No tapamos nada ni ocultamos nada, no pretendemos de nada, ¿verdad? Entonces, esto es esas pequeñas heridas por lo que dijo, por cómo me trató, o por cómo no me trató, por lo que no dijo y yo esperaba. Bueno, todas esas cosas, las expectativas que después no se cumplen. Pequeñas heridas que pudieran comenzar siendo pequeñas, pero que son ignoradas y entonces se convierten en raíces de amargura porque no se terminan de resolver. Esto es, de tomarlas, arrancarlas y sacarlas de la mente, del corazón y de la vida, de la relación con el cónyuge. Entonces, bueno, quizá el otro, no sé, no se dio cuenta, o sí o no, ¿y qué yo voy a esperar? Voy a llevar eso de por vida, después voy, lo riego, empiezo a regarlo, oh, mirá qué lindo que está creciendo. ¿Y quién se hace daño sino la propia persona y luego el matrimonio? Así que no hay que dar espacio a esto porque obviamente se van a cosechar frutos amargos. De raíces de amargura no surge sino una planta que va a dar frutos, pero amargos también, como son las raíces. El fruto llega a ser la expresión de la calidad de las raíces. Si las raíces son amargas y malas, el fruto va a ser así. No vas a disfrutar nada, al contrario. Así que el enemigo usa también allí el orgullo para evitar el perdón. Ah, vos querías comida, hacértela vos. Y vos querías plata para comprarte la cartera, ¿sabe qué? La cartera de tu mamá, pedile. Y así empiezan las cosas, ¿vio? El orgullo que evita el decir, te pido perdón, haciendo que el rencor crezca hasta incluso romper, dividir o separar lo que Dios unió. ¡Wow! Recordemos, la mayoría de los que estamos aquí en algún momento estuvimos en algún lado diciendo, no, Dios, la voluntad de Dios, hasta que la muerte nos separe. Frente a una falta u ofensa entre los cónyuges, cuando no hay arrepentimiento genuino, porque esto también es, bueno, también, discúlpame si te parecía, si algo de lo que dije te parece, y así, ¿no? Cuando no hay sinceridad tampoco en el perdón, no, bueno, está bien, te perdono, bueno, y no, mentira, sigo. Entonces, en cualquiera de los casos, o en ambos casos, queda abierta una herida profunda en el corazón mismo de la unión matrimonial. Allí se tuvo lugar una espina, se clavó una espina que a menos que la arranquemos como corresponde, va a seguir allí y va a causar dolor y va a ser cada vez mayor. Y entonces luego, ante la aparición de un nuevo conflicto, una desavenencia, un cambio de opiniones, uno al otro se vuelven a reprochar con aquellas faltas o errores cometidos hace largo tiempo atrás. Otra vez, porque vos hace 3 años me hiciste esto, pero si me perdonaste, no me lo traigas otra vez al presente, a la memoria. ¿Me perdonaste o no? Sí, bueno, pero no, lo que pasa. No. Entonces no hubo perdón. Si yo perdoné algo a alguien, al revés, si alguien me perdonó a alguien a mí algo, ya después del perdón, no tiene derecho a en una nueva oportunidad volverme a traer a memoria y enrostrarme como si tuviera allí un registro de todas mis fallas, errores, pecados, equivocaciones. Ah, ves, otra vez me saca lo mismo. No, esa ya la pagué, le diría yo. No me la hagas pagar otra vez, ya la pagué. Vos me dijiste te perdono, ya está paga. Bueno, así somos los seres humanos a veces dentro del matrimonio, ¿verdad? Es como si se tuvieran archivadas cuidadosamente para refregarlas nuevamente si surgiera la necesidad. Las tengo acá, ¿eh? Y en cualquier momento la agarro y te la pongo otra vez delante. ¿Eh? Así. Es así. Obviamente, Satanás entonces ha logrado una pequeña victoria e intentará provocar un daño aún mayor a partir de allí. ¡Qué bueno! Satanás se frota las manos y dice, ¡genial, así, sigan así! Reconocer cada uno las faltas, porque las cometemos, errores o pecados, porque los cometemos, con humildad y verdadero arrepentimiento es lo que nos cabe hacer. Perdonar cada uno, sincera e inmediatamente, toda vez que fuese necesario. Eso es cerrar la puerta que podría haber quedado abierta. No, acá en nuestro matrimonio no vas a tener lugar. Nosotros vamos a resolver lo que tengamos que resolver, como corresponde. Pero a vos no te damos ni un centímetro. ¿Amén? En tercer lugar, la puerta abierta que en algunos casos comienza a abrirse despacito, pero luego queda ampliamente abierta, totalmente abierta, es la de la infidelidad afectiva y emocional. Mire, antes de una traición o infidelidad, casi siempre hay una desconexión, un proceso de desconexión y de distanciamiento de los corazones de entre los cónyuges. No es de un día para otro, se me volaron los pájaros, normalmente porque ya viene, ¿no?, como a fuego lento, ¿vieron? Y en algún momento hirvió, explotó y sí, ya ocurre lo peor. Entonces, lentamente comienzan a aparecer comparaciones, los coqueteos con otras personas, las insinuaciones y provocaciones, los mensajitos un tanto extraños, como le dice a no sé quién. Y luego también eso va produciendo el distanciamiento sexual entre los cónyuges. Bueno, y todo esto va debilitando la unión matrimonial y la hace muy vulnerable a su caída. Bueno, estas tres puertas, hasta aquí mencionadas, son las que finalmente, en la mayoría de los casos, conducen a la ruptura y el colapso del vínculo. En muchos casos, porque alguno cae efectivamente en infidelidad o comienza a tener lugar la violencia verbal y/o física. Y ahora ya estamos en otro plano, muchísimo más grave. Se está en una condición a la cual se permitió llegar. ¿Quiénes? Los propios cónyuges. Y no ponerle un freno antes, un límite antes. Y la puerta sigue abierta y le abrimos más puertas para que entonces haga un estrago entre nosotros. Pero apareciera que allí perdimos la conciencia de lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué? Mi orgullo. El que yo tenga razón. Ni que hablar, porque a veces el que sufrió el maltrato termina asumiendo una actitud de revancha o de venganza. Bueno, esta puerta, infidelidad emocional y afectiva, es la puerta que cuando queda abierta y el enemigo ataca, produce un golpe prácticamente mortal a la unión matrimonial. Alimentar el amor, alimentarlo todos los días, sostenerlo, fortalecerlo, confirmarlo. Si no, y se quedan con el tanque vacío. Y con el tanque vacío de amor no se puede avanzar. En cuarto lugar, la puerta del desgaste por prioridades desordenadas. La casa es un desorden, la vida es un desorden. Pero bueno, a veces es el trabajo el que nos desordena, las prioridades, los tiempos que debemos dedicar a cada una de estas cosas. Pudiera ser la profesión, en muchos casos como trasfondo es la búsqueda de dinero, de mayores ingresos, que nos permiten más cosas. Entonces compramos el terreno, ahora queremos construir y comienzan a aparecer cosas por ahí dando vueltas que nos distraen. Traen y nos hacen colocar allí toda la energía y hacen que las prioridades se trastoquen al punto tal que a veces pudiera entonces comenzar a tener menos tiempo la propia pareja, el propio matrimonio para pasar juntos, menos tiempo para pasar con los hijos, sobre todo cuando están en una edad temprana, son pequeños. Tenemos menos tiempo para Dios y nuestra relación con Él, para las cosas de Dios, para el servicio, para la comunión unos con otros y todo se trastoca. Se afecta. ¿Para qué? Para darnos cuenta después que eso nos satisface. Perdimos, hicimos mal. Bueno, Satanás aprovecha estos descuidos y trae frialdad emocional y espiritual y cansancio extremo. Estoy agotado, no doy más, estoy roto, la cabeza no me da más, me explota. ¿Y para qué? Después nos preguntan, ¿y para qué? Y la frialdad es literal. Y abarca muchos aspectos. Se produce frialdad afectiva. Porque puede hasta los propios cónyuges, que están cada uno en sus cosas y pasan muy tiempo o muy poco tiempo juntos para hablar, para compartir, para hacer cosas juntos. Frialdad en la comunicación. Estamos pendientes de, che, hay que pagar esto y trajiste la plata, hiciste aquello, no, pero ¿por qué? Si te dije. Y estas cosas comienzan a aparecer. Frialdad espiritual. Porque dijimos, y el devocional, bueno, mañana, la semana que viene, qué sé yo, es lo mismo, amén. Y sigamos y así. En algunos casos hasta dejan de compartir tiempo y actividades entre los cónyuges como matrimonio y como familia. Me olvidé que vos jugabas el partido y entonces ya no apoyamos a los hijos. No. La graduación, la obra, Qué lindo ver a uno de nuestros niños dando su primer concierto, formando parte de una orquesta. Y qué orgullo los papás allí acompañando a esa criatura, ¿no es cierto? Precioso. Eso es lo que hay que hacer, lo que estamos llamados a hacer. Bueno, el enemigo siempre disfraza las cosas para hacernos creer que eso es correcto. No, dale, y si no lo hace ahora, ¿cuándo? No, dale, así vos tenés tu casita de fin de semana, la pasás genial, después la pileta, esto, aquello, lo otro. ¿Y Dios dónde quedó? Entonces, yo no importa. Nos hace creer que, bueno, es por un tiempo, no te preocupes, después retomás todo lo demás. Dios puede esperar, qué es lo que dice el enemigo, yo no lo escuché, pero bueno. Que el propósito es estar mejor económicamente y darle todo a los hijos, eso ser buenos padres, ¿no es cierto? Sí, sí, qué sé, en el fondo muchas de estas cosas podrían ser correctas. El punto es que pasan a ser nuestro Dios. Y Dios fue desplazado del lugar que siempre debiera ocupar. En último lugar, hay una puerta que es, bueno, súper importante y que queda abierta también. Y normalmente estas cosas, insisto, son casi a veces imperceptibles, ¿no es cierto? Son muy graduales, no nos damos cuenta rápidamente. Y el enemigo es astuto también allí, nos va a seguir engañando, ¿vio? Y es el de la ausencia de Dios en la relación. Dios deja de estar presente en medio de la relación entre los cónyuges. Ya no somos tres, esposa, esposo y Dios, guiando, guardando, protegiendo, bendiciendo, etc. Dios no sé dónde está. Hemos quedado los que hemos quedado. Siempre oímos acerca de la centralidad que Dios debe tener en todo matrimonio, que pretenda ser saludable y floreciente. Todo lo que el matrimonio tiene de bello, todo lo que trae de felicidad a las personas, toda la plenitud y la prosperidad que implican como bendición, serán una gozosa realidad, en tanto Dios sea honrado en el centro de la relación matrimonial por ambos cónyuges. Si no, esto va a ser siempre un sueño, casi una utopía, algo inalcanzable, porque hemos dejado de lado a Dios, aquel que es el que lleva a cabo esta bendición sobre el matrimonio y la familia. No lo podemos alcanzar, no podemos alcanzar armonía, amor pleno, continuo, perfecto, un vínculo saludable, floreciente, a menos que Dios esté allí y que lo estemos honrando como esposos. Y Él sea siempre el centro del vínculo y de la unión matrimonial. Si no, y si no estamos expuestos a este enemigo como a cualquier otro enemigo que se levante. Estamos indefensos, somos muy vulnerables. Y aún el uno con el otro, o contra el otro, quedamos sin cobertura espiritual. Porque ya no hay oración, porque ya no hay palabra de Dios, porque ya no hay presencia del Señor. Entonces quedamos así, a la deriva, y a que alguien nos despoje y termine de destruirnos. El enemigo sabe que una pareja que ora unida es fuerte. Por eso su mayor estrategia es apartarlos de Dios y de la comunión con Él. Lentamente. Lentamente. Primero buscará que dejen de tener tiempo devocional con Dios, buscarlo a Él, buscar en su palabra, alimentarnos como corresponde, sostener la relación con Dios. Que la vida de oración se vaya apagando casi imperceptiblemente, como si uno lentamente comenzara a disminuir la potencia de esta luz y se fuera apagando hasta que después está apagada. Pero casi no nos dimos cuenta. El enemigo buscará que los oídos se vayan volviendo sordos a las palabras y a los mensajes de Dios, como este de esta mañana que dice, cuidado, alerta, los matrimonios, el tuyo también, está bajo ataque. Si no hacemos nada, somos responsables. Y si hacemos algo, somos responsables. Conviene que hagamos lo que nos corresponde hacer para que nuestro matrimonio permanezca sólido, con toda firmeza. Y pueda avanzar y podamos disfrutar todo lo que Dios tiene para el matrimonio y la familia. Si no lo estamos hipotecando, lo estamos echando a los cerdos. No. También intentará el enemigo enredarlos lentamente en muchas actividades y cosas que se le hará quedar sin tiempo para la asistencia a las reuniones, la comunión y el compañerismo y el servicio al Señor. No tengo tiempo. No, tenemos aquello... Siempre hay algo más, siempre hay algo primero. No cabe duda que esta es la puerta más importante, ya que si queda abierta y el enemigo puede tener oportunidad, ya no habrá posibilidad de mantener cerradas todas las demás. Si esta queda abierta, todas las demás se van a empezar a abrir y quedar abiertas también, porque no tenemos cómo hacerlas permanecer cerradas. No tenemos fortaleza, sabiduría, asistencia, poder de Dios. En conclusión, quizás usted nunca tomó la decisión de consagrar su matrimonio a Dios y hacer que Él sea el centro y reine en ese vínculo tan precioso. Y quizás nunca fue así. Bueno, hágalo ahora. Una sugerencia, una advertencia de parte del cielo para usted. Hágalo ahora. Háganlo ahora, esposos. Si desean desarrollar y disfrutar un matrimonio y una familia próspera, que quede ahora sí entonces bajo la bendición del cielo. Sepan que este enemigo no pregunta si los que estamos en el matrimonio somos cristianos o no. Él va a venir igual a hacer todo lo que pueda hacer como daño y como mal. Así que quizás el suyo pudiera estar allí entre ellos. Quizás algunos de los que estamos aquí sí habíamos hecho esto. Señor, te consagramos el matrimonio, estamos juntos acá porque para toda la vida, y todo esto lo decimos, ¿verdad? Pero después vienen los descuidos, y entonces algunas puertas y ventanas quedan abiertas. El enemigo aprovechó la oportunidad, atacó y despojó, hirió, lastimó, robó. Si así fuere, y no se ha hecho hasta aquí, es tiempo de arrepentirse. De no tensar más la cuestión. Alguno de los cónyuges debe tomar conciencia, no importa quién primero, alguno que lleve al otro también a bajar la guardia, a no confrontar y pelear el uno contra el otro. El enemigo es de afuera, es espiritual. Allá Y allí habría que pedir perdón a Dios. Señor, hemos dejado la puerta abierta. Y volver a entregar el matrimonio al Señor para que Él lo sane y lo restaure. Porque quizás ya sufrió una marca, una herida, una huella. Y finalmente otros que están aquí estarán disfrutando, así como es el propósito de Dios, disfrutarlo, no sufrir el matrimonio, es disfrutarlo. Estarán disfrutando entonces de un vínculo lleno de amor y de armonía, de felicidad y de victoria, no exento de problemas y de estas cuestiones, pero lo han sabido resolver rápida, prontamente y como corresponde. Han sabido preservarse a sí mismos, han sabido preservar este ámbito tan precioso de bendición que es el matrimonio y la familia. Lo han sabido defender, no han sido descuidados, se han unido más para luchar frente a este enemigo que venía a tratar de atacarlos y han resistido con las fuerzas que Dios da. Claro que lo están disfrutando entonces. Si fue así y es así, pues dale gracias a Dios porque todo eso proviene de Él. Y sigan pidiendo su ayuda para seguir cuidando, levantando protección y estar preparados para rechazar todo ataque del enemigo. En esta mañana quiero orar por los matrimonios. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Y no debiera figurar en esa lista ninguno de nuestros matrimonios. Por eso también tenemos que orar unos por otros. Señor, te pido por mi matrimonio, pero también por todos los matrimonios que están formando parte de la comunidad. Por aquellos que están encaminando su vínculo de noviazgo hacia el matrimonio. Esto también es parte de ese crecimiento y de ese desarrollo hacia el matrimonio delante de Dios. Ahora que están de novios, bueno, es tiempo para pensar, hablar, compartir sobre estas cosas, comenzar a edificar ese espacio y ese ámbito antes de que ya estemos dentro de ese ámbito. Y esta es una excelente manera. Los jóvenes algún día van a establecer un vínculo con un chico, una chica, según corresponda. Deben tener muy profundamente arraigados estas convicciones, si es que quieren disfrutar de un vínculo bajo bendición de Dios. Desde inicio, saber elegir a la persona que Dios tiene en su corazón preparada para esa unión futura matrimonial. No es esta está buena, mira que viene está aquel. Después viene el llanto, el crujir de dientes, después nos... Sabiduría, si todos ustedes son sabios, jóvenes, chicas, háganlo en el Señor y serán más que victoriosos. Bueno, damos gracias a Dios por cada matrimonio constituido, por cada uno de los que se ha de constituir, seguramente este año también, quizá en algún momento usted escuche algunos anuncios y suenen las trompetas, qué bueno eso, ¿verdad? Y otros que no será este año, el otro, no lo sé, Dios sabrá. Pero debemos encaminar estas cosas con toda la seriedad y con toda la responsabilidad, con toda la conciencia que merecen estas cosas. Entonces, esto es una manera de permanecer firmes, de estar preparados para lo que venga. Y de parte del enemigo va a venir, pero todos sus ataques van a ser rechazados y él va a tener que huir. Pero nosotros como matrimonio permanecer firmes. Sabe que si en algún caso usted necesita compartir algo, quiere tomar alguna decisión en particular, en este sentido, hacia la bendición de Dios, bueno, los pastores y otros líderes, estamos siempre a disposición para escucharle, para atenderle y para buscar de Dios lo que es mejor para usted y para su matrimonio. Y nunca es tarde. Señor, en esta mañana te damos gracias otra vez por habernos hablado y hecho recordar y repasar, Señor, que nuestros matrimonios, mucho más porque habían sido unidos bajo tu bendición y tu voluntad, necesitan de nuestra responsabilidad como cónyuges para cuidarlo, Señor, para defenderlo, juntos, juntos contra todo ataque de las tinieblas, contra cualquier situación que se levante, Señor, contra cualquier tormenta que sea sobre el matrimonio. Somos siempre más que vencedores en Cristo Jesús y solo en Él, solo en Ti, Señor. Por eso siempre rogamos Tu ayuda, Señor, Tu dirección, Tu sabiduría. Necesitamos que Tu presencia sea una realidad diaria, continua, permanente en nuestros matrimonios. Señor, que los cónyuges estemos siempre buscando esa Tu voluntad, lo que está en Tu corazón, Señor, para poder sembrarlo y luego cosechar como fruto de bendición. Señor, que sostengas en amor los vínculos matrimoniales que ya están formados. Señor, que guíes con sabiduría del cielo a aquellos que están pensando en formalizar este pacto matrimonial delante de Tu presencia. Señor, te pedimos por aquellos que quizás no han tomado esta decisión hasta aquí, quizás están conviviendo. Qué bueno que también pudieran tomar en cuenta Tu palabra, Señor, y pudieran formalizar su unión, porque eso a Ti te agrada, está en Tu corazón y es de bendición, Señor, para los cónyuges y para la familia. Señor, qué bueno por todos aquellos que ya lo han hecho y otros que pensaron y piensan en hacerlo también. En definitiva, Señor, te honramos y te glorificamos. ¿Cómo íbamos a pretender triunfar y cosechar lo bueno si te dejamos de lado a vos? Así que te pedimos esa protección, te pedimos esa provisión, te pedimos ese poder que viene del cielo para cuidarnos, guardarnos, bendecirnos y darnos todo lo que necesitamos. Señor, que cada matrimonio sea un altar de alabanza y adoración a Tu nombre. Que cada matrimonio, Señor, conserve, guarde su vínculo en términos de gloria a Ti y a Tu nombre. Queremos apartarnos, Señor, de todo aquello que pudiera entorpecer esto, que pudiera causar incluso un daño, una herida a nuestros propios matrimonios. Te damos toda la gloria, Señor. Derramá mucho más de Tu paz, de Tu gozo, de Tu felicidad en cada matrimonio, Señor. Cuando Tú estás, todo lo que hacemos prospera, Señor, en Tu nombre. Así que ese es el deseo de nuestro corazón, la gratitud, el reconocimiento. La gloria y la honra son siempre y únicamente para Ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.